una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Claro, algunos de ustedes podrán decir que ese daba, daba, da, daba, daba, da es un poco, quizás hasta demasiado meloso, empalagoso, pero piénsense en el cine de los de antes, oscuridad, silencio, luz que se proyecta en una pantalla que seguramente está lejana del lugar en el cual nosotros estamos, y vemos a Jean-Louis Trintignant, muy joven, en un auto conduciendo de frente a nosotros con lluvia y el limpia parabrisas que en cada movimiento permite ver su cara. ¿A dónde va? A encontrarse con su amada, con Anouk Aimée, que va en tren hacia su casa. ¿De qué estoy hablando? De Un hombre y una mujer, una gran película de Claude Lelouch interpretada por los dos grandes, Jean-Louis Trintignant y Anouk Aimée, una película que se estrenó en 1966 y que fue parte de una trilogía. 20 años más tarde se estrenó Un hombre y una mujer, 20 años después, y hace un año o dos se estrenó Los años más bellos de una vida, donde Trintignant y Anouk Aimée se reencuentran ya medio siglo después. Para presentar esta última película, el propio director dijo: cuando empecé a hablar de la secuela, todo el mundo se quedó asustadísimo. El productor, los distribuidores e incluso los actores. Un hombre y una mujer, la película del 1966, no se puede tocar, es sagrada, me decían. Yo opinaba lo contrario. En su momento filmé una historia de amor con principio y fin, pero las grandes historias de amor son inmortales. Y quise demostrar que el amor no es algo reservado a la juventud y puedes hacer el amor de mil y una maneras. La película del 66, Un hombre y una mujer, mostraba un romance entre dos viudos, Jean, que era un piloto de carreras, y Anne, que era una script, una ayudante de cine. Y compuso en esa película un retrato vívido y hasta el momento inédito del misterio del amor a primera vista. Tuvo un éxito que nadie esperaba. Ganó 2 Oscars y la Palma de Oro en Cannes, y además se convirtió en algo así como la película del cine amoroso, con una banda sonora que quedó en el imaginario colectivo de todos nosotros, compuesta por el fallecido el año pasado compositor francés Francis Lai. La canción se llama, como la película, Un hombre y una mujer, y tiene esa daba daba da, daba daba da, que seguramente cuando la escuchen la van a continuar repitiendo en su memoria. Francis Lai, Un hombre y una mujer, cine y música en estos días de mundos diferentes. Alors, deux petits vieux, comment les voient à Monte Carlo? Saucisson de Lyon, c'est chaud. Ah oui, monsieur. Où ça? C'est dans les hors d'œuvre. Ok, moi je vois pas, il faut que je vois. Saucisson de Lyon, 2000 ans. Ah oui, d'accord. Et 2000 ans, c'est froid. Ah oui, toujours. Qu'est-ce que c'est que l'escalope de saumon frais à la maréchale? C'est un poisson frais qui est importé de Finlande. Vous connaissez? Non. Qu'est-ce que je prends? Je sais pas. J'ai pas faim. Vous voulez une grillade? Oui, oui, je crois que c'est mieux. Château? Château ou... Oui, nous avons, monsieur. Le plus tendre, c'est château ou filet? Bien sûr. Ah, c'est château. Château. Oui, d'accord. Deux châteaux. Deux châteaux. Grillé, hein? Grillé, oui. Bleu ou saignant? Saignant, pour moi. Saignant. Saignant aussi. Saignant tous les deux. Chaud? Oui, bien sûr. À quelle heure êtes-vous parti hier de Monte Carlo? Je suis parti. Vous ne prenez rien comme entrée? Non, non, merci. Je crois qu'il n'est pas content. On n'a pas pris assez de choses, non? Vous voulez qu'on lui fasse plaisir? Garçon! Monsieur? Vous avez des chambres? Thank you. diferentes. Al volver a las raíces de este disco, Sandra Peralta, nacida en Perú y radicada en Argentina, decidió encontrar en su tierra las claves de sus trabajos musicales. Aunque dice que no le queda nada de su tonada original, hay algo en su manera de hablar que la delata. ¿Será que a pesar de las 2 décadas que lleva en la Argentina, en Buenos Aires, Sandra Peralta mantiene sus raíces a flor de piel? Y que los días de su infancia en Piura, en el norte peruano, casi en el límite con Ecuador, le dejaron marcas que ella no alcanzó a borrar y que el tiempo le ayudó a rescatar. Allí retoma la línea de dar a conocer a autores contemporáneos poco difundidos de su país de origen. Con Aromas, este disco que vamos a compartir con ustedes, Peralta da cuenta de tener una voz que combina potencia y claridad con los matices que necesita cada canción. El disco es un mix de diversos ritmos latinoamericanos, pero ojo, que no se malinterprete, no es un híbrido for export. Aquí hay una diversidad que va desde una vidala a géneros como la bossa nova, pasando por el vals o el bolero. Leandro Caccioni en guitarra, Claudio Solino en bajo y Carolina Cohen en percusión son los músicos que acompañan a Peralta, tanto en presentaciones en vivo como en este disco. Se destaca una interpretación ajustada, bien ensamblada, con un predominio de tono melódico. Al respecto, el disco tiene un buen sonido que no empaña en nada el espíritu latinoamericano. Un disco no es más auténtico porque esté mal grabado o con mal sonido. Las canciones cuentan con arreglos sencillos y de muy buen gusto. Aromas es un disco artesanal en el buen sentido de la palabra, ya que prima la sencillez y, por sobre todas las cosas, la muy buena voz de Sandra Peralta. La escucharemos desde su disco Aromas del 2015 en este tema de Olga Milla, Fuegos Disimulados. Saber de fuegos, no te confíes de ese frío azul o verde, pa despertar azulitos son los ojitos que te consumen, verdecita la salsa y hierba que pica y arden tu paladar. Trae fuego disimulado, trae candela. Si se apaga o si se aviva, ya tú sabrás. Trae fuego disimulado, trae candela. Si se apaga o si se aviva. Si no quieres saber de incendios, no subestimes un pequeño beso volado, dado al pasar. Las chispitas son traicioneras, como nada encienden hoguera, y muy pronto caes en cuenta cómo es que un beso hizo pa' incendiar. Trae fuego disimulado, fuego, trae candela. Si se apaga o si se aviva, ya tú sabrás. Promesa sin entregar, trae fuego disimulado, trae candela. Si se apaga o si se aviva, ya tú sabrás. Trae fuego disimulado.